Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, queridos amigos, compañeros y oyentes, hoy vamos a atacar el siglo XXI. Ya sabéis que, bueno, que aquí en Bacanal Musical solemos poner mucha música de los años 60, 70 y 80, pero hoy no, hoy me he atrevido a hacer pues cosas un poquitín más modernas, que hay que actualizarse. Y bueno, pues la verdad que esto que estuve mirando, a ver qué os podía poner aquí hoy en este Bacanal, en este frío día aquí en Gijón. Y vamos a irnos con un grupo que se llama La Ira, una banda extremeña que se fue fundada en el año 2002 y llegan a sacar dos LPs, Trapecio del Abismo en el año 2014 y no hay Cielo para Tanto Bueno en el 2013. Les voy a poner una canción que se llama Antes de dar medio paso, que es de su último LP. Bueno, voy a poner ya mismo a ver qué os parece La Ira. Que me suba a un escenario. Hay Bueno, como queréis, queridos oyentes, este grupo, La Ira de Extremadura, está más que bien, que está formado por Rolf Jiménez, Alberto Sánchez, Jesús Caballero, Pepe Burgos y Manuel Renales. Bueno, como os decía anteriormente, vamos a seguir a darnos caña. Esta que es un grupo que se llama L4 Red. La verdad que es un grupo que, bueno, que tiene eso, mucha fuerza, que está formado por Pedro Andreu, batería, David Abad, guitarra, José Antonio, bajo, y David Montañez, voz. Bueno, os voy a poner esta canción, a ver qué os parece, que ya veréis que tiene, bueno, que tiene mucha marcha, y se llama Seré tu rey. Bueno, a ver qué os parece este grupo, ¿eh? La L4 Red se llaman. Bueno, os tengo que recordar que este grupo que acabamos de escuchar es de Zaragoza, y desde aquí quiero dar un saludo a los amigos de Radio Mai y especialmente, pues bueno, a la gente de El Vinilo Perdido. Y bueno, desde aquí un saludo muy grande. O sea, que siempre intentamos poner al grupo de Zaragoza, como estoy yo. Y nada, pues es un saludo muy grande. Bueno, ahora vamos a irnos con un estilo de música, bueno, diferente en este caso, con un grupo que se llama Pantones, que tuvo la oportunidad de salir a lo que es el mundo de la música gracias a Subterfuge, que es una de esas discográficas tan importantes en España, donde ha salido un montón de gente. Bueno, vamos a poder escuchar una canción que se llama Atrapado en el Tiempo, y yo lo pongo ya mismo, y después voy a hacer una pregunta sobre este grupo para el concurso del vinilo del millón de euros. A ver, 1, 2, 3, así empieza la chica y la caña. Que atrapado en el tiempo ando yo un poco también yo, porque ya sabéis que bueno, que este programa Bacán Musical va un poco de eso, atrapado en el tiempo, pero hoy no, hoy vamos a irnos al siglo XXI y voy a hacer una pregunta. Este grupo Pantones está formado por dos chicas y un chico. Las chicas son Patty Christen y Juli Puri, como pone aquí cuando estuve buscando, y tenéis que decirme cómo se llama el chico. Ya sabéis que la respuesta la tenéis que mandar a bacanalmusical@yahoo.es, y que el premio es un single, un LP, se muestran las cosas en casa. Vamos a irnos a Barcelona con un grupo que se llama Las Ruinas, que voy a leer un poquitín lo que tiene la presentación de la página web, donde salen todos los LPs, que bueno, ya veréis. Lo que pone aquí. Las Ruinas es un grupo de heavy pop de Barcelona y somos Edu, Jaime y Tony. Hemos sacado un disco por año desde el 2010 y queremos llegar a los 10 discos para luego desaparecer. Bueno, voy a poner del año 2015, voy a poner un LP que se llama Siesta Mayor y poner la segunda canción, se llama Talisman, que en su momento la verdad que tuvo, bueno, tuvo cierta repercusión este LP. Y claro, como siempre digo yo, es una pena porque toda esta gente, muchos salen en la televisión, pues salen a las 2 de la mañana, los conciertos de las 2 de la mañana. Digo yo, madre mía, ¿por qué no se podrá hacer un programa a una hora normal de música, de rock, de pop? Bueno, como se hacía antaño, claro, yo cuando era chaval estaba el mítico Popgrama, que era a las 7 de la tarde y lo podíamos ver absolutamente todos, ¿no? Bueno, voy a poner esta canción ya mismo, Talisman, que os parece, de este grupo, Las Ruinas. Sitio especial, reservado para la felicidad, reservado para la felicidad. Te sembraré en primavera para verte florecer una y otra vez, para verte florecer una y otra vez. Serás un talismán, te llevaré a todas partes. Serás un talismán, te llevaré a todas partes. Estaba lejos, perdóname. Estaba lejos, perdóname. Estaba lejos, perdóname. Estaba lejos, perdóname.

Muy bien, muy bien. Leo meramente esta canción, Ser Brigada, todo un grupazo. Bueno, vamos a irnos a Galicia con un grupo que se llama Novedades Carmiña. Bueno, este grupo empezó en el año 2007 y está hasta hoy en día y está formado por Carlos Pereiro, Carlangas, guitarra y voz principal, Andrés Díaz Bóvedas, Harry, bajo y voces, y Xavi Pereiro, batería. Y bueno, eso hay que decir que esta banda pues sacan de 2008 hasta 2016 pues sacan un montón, ¿no? Pues sacan unos 7 discos y bueno, os voy a poner una canción, a ver qué os parece esta canción que se llama Te Quiero Igual y bueno, os la voy a poner ya mismo para que veáis, el que no conoce este grupo ya veréis lo bien que está. Bueno, os la saco ya. ¡Hala! Bueno, espera un segundín que ahora que me acuerdo esto va así. Festivos son para mirarte. Se me ha hecho tarde pidiendo por ti a la Virgen del Carmen. Aunque te gusten los planetas como a todos los puretas. A dejarnos aquí otros galegos de Novedades Carmiña y vamos a irnos con un grupo bueno que yo creo que os he puesto ya algo de ellos, que se llama La Casa Azul, que es un grupo catalán de Barcelona que van desde el año 1997 hasta actualmente. Os voy a poner una canción que bueno, que cuando yo vi el vídeo y tal, me hizo muchísima gracia, se llama La Relación Sexual y yo creo que lo conocéis casi todos, nos la pongo ya mismo y ya veréis que está muy divertida. Blackout. Es una canción muy divertida esta de La Casa Azul, La Revolución Sexual. Y ahora vamos a irnos con un grupo que se llama Hidrogénese. Bueno, un grupo que es de Barcelona, que va del año 1996 hasta hoy en día. Está formado por Carlos Ballesteros y Geni Segarra. Bueno, esta gente han trabajado también como productores y tienen una amplia discográfica, ¿no? Os voy a poner una canción, ¿a qué os parece? Que se llama Disfraz de tigre, del año 2011. Y bueno, lo que es la discográfica se llama Austrohúngaro, que es como se llama esta discográfica, ¿no? Muy curiosa, pero bueno, así se llama. Voy a poner ya mismo esta canción que os parece, Hidrogénese. La conocimos en su primer día de trabajo, media jornada en la caja de un supermercado. Le preguntamos a qué te dedicas y nos dijo: soy una caja registradora, soy una caja registradora. En la feria anual de los sintetizadores le dejamos probar nuestro nuevo vocoder. Se acercó al micro y dijo: soy pusieron delante de sus nuevos compañeros, le preguntaron de dónde venía y dijo: yo he venido de mi casa, yo he venido de mi casa. En la fiesta de disfraces se hizo un traje a rayas, una cola muy larga y guantes con garras. Le preguntamos qué era y dijo: soy un disfraz de tigre, soy un disfraz de tigre. podrá decir que hoy nos está haciendo un programa muy variado y por eso vamos a poner un grupo que es de Álava, también de Gatillazo, que son de Salvatierra y bueno, lleva desde 2004 hasta hoy en día dando mucho la vara a todo el mundo. Voy a decir quiénes son los miembros actuales, ¿no? Está Chiqui Guitarra, Ángel Guitarra, Buntumico Bajo y Trippi Batería. Bueno, de Trippi, bueno. Como sabías, este grupo bueno tiene los antecedentes de la Polla Records y os voy a poner una canción a ver qué os parece, que se llama ¿Cómo convertirse en nada? Bueno, os la pongo ya mismo, a ver qué os parece. Aquí Gatillazo y casi nos ponemos un poquitín más punks. Wow. Fantástico, hemos conseguido que Gonzalo Alfred Park esté pegando ahí unos botes como chiflado con Gatillazo. Bueno, vamos a irnos a Logroño con un CD que me compré cuando estuve de vacaciones en ayer en un bar que, bueno, no acuerdo el nombre del bar, que me llevó mi amigo Chuchi, mi querido amigo Chuchi, y había una actuación en directo, bueno, y la verdad que el grupo me gustó, que se llama Silenciados. Bueno, os voy a decir, tengo aquí la categoría interna, os voy a decir quiénes son estos chavales de Logroño, ¿no? Son Alfonso Herce, guitarra, Tixi Nalda, guitarra, Joselito Apaleao, bajo, y Tano Santolín, batería. Bueno, desde este año, del 2017, y bueno, además me lo he dedicado, ¿no?, aquí para Bacanal Musical, con todo nuestro cariño y con la firma de todos los artistas, ¿no? Vamos a poner una canción que se llama Amores de Perro. Espero que el CD no me dé problemas como suele darme. A ver si funciona bien. Solos frente o comernos a besos. Y con solo un poquito más, yo te chupo hasta los huesos, amores perros. Y así el futuro nos mira, mi mundo es una peonza que gira y gira, y así es mi vida. Por el culo una maceta se me escapa el día, el día. Salvajes, salvajes, las noches que fuimos. Bueno, os voy a poner la siguiente canción porque... Me cansé de dar patadas contra todo, contra nada. Me cansé de esta ciudad. Yo qué coño iba bueno, a saber. La canción es contra todo, contra nada. Imagínate la cara que van a poner. Jódeles, imagínate. es antes, bueno, me saltó muy rápido la canción, no sé si os quedó muy claro, que esta canción se llama En Contra Todo y Contra Nada, de ese grupo Silenciados de Logroño, como os decía anteriormente, que los puedo ver en directo. El bar se llama El Dorado. El Dorado ahí en Logroño, si vais algún día, es un sitio muy majo y bueno, tiene buenos precios y son encantadores. La verdad que se portaron bien conmigo cuando estuve ahí viendo el concierto y con mi amigo Chuchi, que si me está escuchando, pues bueno, al Chuchi, a Pelos, a Dori, a toda esa vasca, un saludo muy fuerte desde acá, desde Gijón. Vamos a irnos con un grupo que se llama The Rebels, que en meses de octubre del año pasado sacaron su tercer LP, Mafia. Voy a decir quiénes son estos chavales, ¿no? Pues son Alex Rebels, voz y guitarra, Gonzalo Ramos, batería y coros, Jorge Cristoneau, bajos y coros, y Rubén Corés, guitarra y coros. Bueno, vamos a escuchar una canción que la tengo aquí, que se llama New Blood. A ver qué os parece este grupo Rebels. Quien no lo conozca... Veríais una variedad realmente increíble la que estamos haciendo hoy aquí en Bacanal Musical. Y por supuesto, una banda que se llama La Moda, que es la maravillosa Orquesta del Alcohol, que es una banda de Burgos. Y bueno, eso que cuando estaba buscando el programa me los encontré y la verdad que me gustaron bastante. Tiene un toque ahí folk muy fantástico. Y voy a poner una canción que se llama Nómadas. A ver qué os parece. Espero que os guste. Bueno, estoy viendo por YouTube, ¿se nota? Al final del final, donde ya no llega el mar, las noches se queman, la luz nunca se va. ¿Cuándo vamos a parar? Camino no va donde tú quieres llegar, como Jack Kerouac, siempre contra el viento. Aquí nunca es buen momento. sin ciudad, cansados de esperar. Mira la carretera, ves los días pasar. ¿Cuándo vamos a parar? No hay canciones en la radio que hablen de lo que soñamos. No hay futuro ya pasado y el presente no se ve. Nunca vamos a volver. La distancia nos acerca. Te sientes vivo. De no haber perdido tu tren. Escuchar esos nómadas, la maravillosa orquesta Alcohol, la moda, que es la abreviatura que tiene. Y bueno, vamos a ponernos ahora para despedir a, bueno, a uno de estos personajes ya muy importantes de la historia del rock aquí en España, como es Coque Amaya, que ha hecho absolutamente de todo. Yo me acuerdo cuando empezó, decía Manuel Bacanal, este tío va a ser la bomba. Y la verdad que había aquel pequeñajo y decía yo, este tío no va a ningún lado. Bueno, las canciones que tenían, bueno, no estaban mal, pero oye, al final hizo pelis, bueno, hizo todo y ahora, bueno, ahora tiene un toque ahí. No sé, voy a poner la última canción que sacó La Señal, a ver qué os parece. Con esto me despido de todos vosotros. Ya sabéis que estáis en Radio Caras 105.0 de la FM. Sed buenos y recordad, aquí en Bacanal hay de todo tipo de música. Saber qué estoy haciendo aquí, quién es el hombre en el espejo. No se parece nada a mí. Todos los días vuelvo a la ciudad y no encuentro a nadie. Cada día la misma señal. Tú deberías volver, deberías estar otra vez a mi lado. Yo no debería haberte tratado tan mal. pasan los días, pasan los años, sigo esperando. Yo no debería haberte dejado marchar. Quiero salir del agujero, quiero salir a respirar. Veo a las chicas suaves caminar y no siento nada. Se repite la misma señal. Deberías volver, deberías estar otra vez a mi lado. Yo no debería haberte tratado tan mal. Sabes que pasan los días, pasan los años, sigo esperando. Yo no debería haberte dejado marchar. Pasan los días, pasan los años.